atrapar. Ya ocurre tal, todo poderoso él te va a guiar. Y nunca más tendrás que temer ningún mal. Solo de ella raza para y de gloria. Bienvenidos, esta vez una noche contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Ay, qué bestia, venimos, pero corre. Pero bueno, vale. Hemos llegado, afortunadamente. Nuestro querido operador, el señor Adrián Torres, nos ha hecho el aguante, como siempre. Así que aquí estamos. Algo ha puesto algo de Alma Rasta y antes algo de Suburbia. Así que buena musiquita han tenido ustedes por escuchar mientras nos esperaban. Estamos esta noche también con el señor Esteban Ruiz. Hola, hola, hola, gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo les va? Un miércoles más, juntos, aquí, disfrutando de lo mejor de Una Noche Contigo. Vamos a tener información para la gente y los guaguas que entran a clases. Si bien es cierto, la semana pasada hablamos ya de que ya toca, finalizaron las vacaciones, se acabaron los paseitos, los campamentos. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer los primeros, creo yo, las dos primeras semanas de clases? Que es cuando te acoplas, todavía está esa vaguería de las vacaciones. Les vamos a indicar un poco qué es lo que tienen que hacer. Exacto, vamos a hablar acerca de esos tips de regreso a clase. Pero no el típico de arregle su mochila, forre los cuadernos, pero sí es importante forrar los cuadernos. 6 de la mañana con 35 minutos. Ajá. 6 de la mañana con... Oiga, qué difícil tener que volver a madrugar. Pero bueno, de eso vamos a conversar más adelante. Mientras tanto, cuénteme cómo. ¿Estás enojada o qué? No, solo golpeando. Que estoy con una pulsera y sonó con el vidrio. Tú lo, espero que no se rompa el vidrio. Ya está aterrizado ya. Cuénteme, mentira, no es cierto. Cuénteme, señor Ruiz, qué ha hecho, cómo ha pasado, qué es de su vida. Yo bien, trabajando, haciendo algunas cosas, algunas gestiones, igual, aprendiendo mucho en las pasantías que tengo de la universidad, en el trabajo, en la radio, disfrutando mucho de eso, así que feliz. Han sido días duros, han sido meses duros, pero lo importante es que he aprendido mucho de las cosas. Usted también está de vacaciones, ¿no? De la universidad. Estoy de vacaciones de la universidad hasta el 16 de septiembre, que volvemos ya para el tercer semestre. ¿Tercer semestre? Ya mismo se le acaba la buena vida. Ya mismo se me acaba la carrera, que es importante también. Ya vamos, ahorita llegamos a la mitad de la carrera y vamos viendo en popa. Muy bien, muy bien. Espera que yo le quiero preguntar, porque usted me ha dicho algo que yo sé que usted hizo y no contaba. A ver... Estuvo en la grabación de una película. Ah, sí, estuve en la grabación de una película. A ver, ¿por qué no comparte con todos la emoción? Porque no hemos tenido la oportunidad y todavía no sé. O sea, la película ha estado en filmación, en grabaciones. De hecho, los vamos a tener acá cuando ya estén en su gira de medios. Vamos a tener acá al director. El director, ustedes lo conocen muy bien, es Gabino Torres. Ah, muy bien, cantante. Así que él hizo A Tus Espaldas también, la película A Tus Espaldas. Y ahora está con otra película súper, súper buena, que se van a develar detalles a finales de noviembre, inicios de diciembre. Y la película se estrena en todos los cines ecuatorianos en enero. Ah, muy bien, entonces. ¿Pero nos puede adelantar algo? ¿Qué hizo? ¿Cuántas sesiones? ¿Qué papel? Yo era un alcohólico anónimo. Era. Tratando de regenerarme. Ah, muy bien. Tratando de ser uno de los regenerados de ahí. Entonces hicimos algunos papeles secundarios, pero que te dan muchísima, muchísima experiencia también. Por supuesto. ¿Es verdad que se fue a robar en las noches, en las madrugadas? Sí. ¿O es puro cuento? No, realmente... Hicimos 3 días de rodaje, más o menos, que eran desde las 5 de la tarde hasta las 4:30 de la mañana, más o menos. Entonces, ¿por qué hacía esa hora? No, porque... ¿No funcionaba de 6 a 9 de la noche, así? Se supone que estabas manejando el tema de luz, oscuridad y ¿de luz o de oscuridad? O sea, luces artificiales con el tema de oscuridad, era un salón... que recreaba el Centro de Alcohólicos Anónimos, entonces las sesiones eran en la noche. Lúgubres. Se encontró con algún fantasma. No, y de hecho era un colegio. Nos prestaron las instalaciones de un colegio y sí, ustedes saben cómo son los colegios. Se movían las bancas. Pero, por el frío, pero por el viento. Ah. No por nada más. ¡Así que chiste! No, yo hubiera salido corriendo. Ahí se quedaba la grabación. El papel de terror hubiera sido. Muy bien, ahí está. Así que les tendremos sorpresas más adelante también con la gente de esta película que no sabemos del nombre, o por lo menos yo no lo sé. Y seguramente si usted lo sabe no lo va a decir. Is. Exactamente. Además le hicieron firmar contrato. Confidencialidad. Confidencialidad. Le hicieron tener luz completa. No podía tomar fotos. Llevó varios outfits. Exacto, completo, llevaba 4 outfits. Pero lindo, ¿eh? Lindo ese ambiente de rodar una película, porque aprendes no solo en el tema de actuación, sino vas viendo todo lo que se maneja, el tras cámaras, las cámaras, el director, el productor, el director ejecutivo. Entonces es súper lindo ese ambiente. Realmente, con lo que yo, la carrera en la que estoy, que es producción audiovisual, se enfoca muchísimo en eso, pero yo no le tomaba mucho en cuenta al tema de producción de cine. Más bien, me enfocaba en radio, en televisión, inclusive en actuación. Pero en actuación, así, tal cual, o actuación en obras de teatro. Pero sí fue una experiencia positiva el hecho de ver, de estar, de saber lo que está atrás de lo que se va a rodar en los cines. Entonces, súper lindo. Me qué gustó. Qué chévere. Así que bueno, más adelante, en algunos meses, tendremos ya más detalles. Como lo había dicho Esteban, vendrán las personas de la película a contarnos un poco. Y ahí le preguntaremos a Adrián, me hace acuerdo, por favor. Si es que fue un buen personaje, le tocó repetir muchas escenas, se aprende los diálogos. a ver si nos ha hecho quedar bien, pues Adrián, ¿sí o no? A mí me tocó justo una escena en la que no hablaba, pero tenía que mirarle a una persona fijamente y hacer gestos, solo gestualidad. Hacerle entonces, muecas, dicen. Obviamente en las escuelas de teatro en las que he estado, igual con el tema del estudio de psicología, para mí era fácil. En cambio la otra persona sí se intimidó muchísimo, porque obviamente yo le quedaba viendo, mirada fija, me ponía a reír, a enojarme, a llorar, a lagrimear. Entonces obviamente no sabía, porque no tenía que hacer nada más que solo mirarme. ¡Qué fuerte! Entonces, es súper fuerte. Invadir el espacio de la otra persona. Oiga, ¿y usted? Yo, nada, aquí. Saludamos al señor, por favor, para que entre a la conversación. Bueno. El señor Adrián Torres. Y así venimos con Dalí. Dalí desde la Tierra Verde. Ecuatorianos. Hermoso, ¿eh? Ese blues rico para quizás para estudiar, para reuniones así bajo perfil. Rico, rico está eso. Y bueno, se nos fue. No le pudimos preguntar las cosas porque ya se nos fue a una llamada la señora Cristina Cadena. Y bueno, seguir comentándoles el tema de producción, el tema de actuación, que es súper lindo. Realmente hacer una película es lo mejor que puede haber en el mundo. Lo noté. Claro que la gente que lo está haciendo es más estresada porque tienes que hacer obviamente el tema del catering, los tiempos, cumplir los guiones, las claquetas y todo el tema. Entonces sí es lo primero y primerísimo que tienes que hacer es ser verdaderamente creativo para escribir un guión. Nos contaba la gente que aquí en el Ecuador no se hacen buenos guiones. Es muy complicado que se hagan buenos guiones para películas, para cine. Se hace la típica de historias personales, historias que te ponen a llorar. Y realmente acá comedia no se ha hecho de la buena, no se ha hecho. Son más sufrimiento que nada aquí los ecuatorianos. Sí, somos bien sufridores. Terrible me parece. No, mentira. Pero sí, me parece súper complicado escribir un guión. Es muy difícil la secuencia porque, claro, a ver, la gente que mira ya las películas, todo esto tiene un tiempo de preproducción increíble. Hay gente que se demora un año, dos años en terminar un guión porque tiene muchísimos detalles. Uno quizás dice, no, pero eso solamente es lo que tiene que decir la gente. No, un guión tiene que tener todos los detalles que va a ir en la película. Emociones, por dónde ingresa el actor, sonidos, por dónde sale, cómo tiene que estar la mesa, cómo tiene que estar vestido, qué luz debe tener, si es de adentro de la casa, fuera de la casa, en un edificio. Todo ese tipo de detalles que quizás cuando ya uno mira la película no se da cuenta, pero la idea del guionista fue poner ese florero ahí donde estaba, fue tener esa cortina de ese color, fue el hecho de que se filme en tal edificio. Entonces sí es bastante complicado, pero qué bueno que se haga producción ecuatoriana, que se sigue exportando de esta manera el talento también. El hecho de grabar, de producir, se requiere de un gran equipo de trabajo. Y qué bueno que haya ese tipo de personas que estén colaborando, que se pueda tener. Y claro, aquí en Ecuador, la productora es también la que hace el casting, la productora es la que sirve los bocaditos, la productora sea también en la que levante los fondos, por ejemplo, etcétera. Somos madre, multifuncionales. Totalmente. En partes es una ventaja y por otra parte es una desventaja, porque sí se requiere de personas un poco técnicas en cada cosa, pero no hay más que nada, te acostumbras. Recursos y hacer es bueno. La gente se acostumbra a contratar una sola persona que te haga todo, o sea, que te haga prácticamente sí. El milagro y te ahorras y no es así, porque obviamente necesitas todo ese equipo humano, ese equipo que te va a ayudar, y no solo en dos o tres personas lo vas a conseguir. Claro. Hay que conseguirlo en varias personas. De hecho, ellos se unieron, tuvieron una alianza con un instituto aquí en Quito, que muchos de los camarógrafos, mucho de la gente del staff era de ese instituto. Ah, buenísimo. Y realmente fueron súper profesionales. ¿Para qué? Súper, súper profesionales, y eso es lo importante. Ustedes se han dado cuenta que al final de una película salen los créditos. ¿Han visto esa cantidad de gente que trabaja para que usted pueda ver una hora treinta de película? Toda esa cantidad de gente hace su esfuerzo, así que bueno, me alegra muchísimo, qué bueno. Así que esperamos tenerlos acá, los productores realizadores. De una. Muy bien, más adelante entonces. ¿Qué me cuenta? ¿Yo qué le cuento? ¿Usted también hizo producción? Yo, he hecho producción de mucho, estoy cansada, tengo sueño. Mi mami dice que el sueño nunca se recupere, yo creo que es verdad. Les conté la semana anterior que tuvimos la oportunidad de viajar por la provincia de Pichincha, haciendo algunas cosas súper lindas, súper chéveres, conociendo gente, conociendo culturas, conociendo tradiciones, viviendo la vida más simple, de la manera más simple que usted pueda imaginar, y es muy lindo realmente. Así que nada, estamos descansando esta semana y ya en dos semanitas volvemos a rodar, a visitar algunas de las parroquias que tiene Pichincha, así que por ahí estaremos visitándoles para conocer un poquito más acerca de la gente y la comunidad. Al Adrián también le vamos a preguntar, véngase Adrián, ábrase un micrófono por favor, póngase la cortina y ahí que se repita. Y cuéntenos, ¿qué hizo sin nosotros una semana enterita? ¿Dos semanas? ¿Cómo? Dos semanas. Si la otra semana sí vinimos a hacer programa. ¿Y la de una semana, la fiesta de la Casa de la Cultura? ¿Cómo está, Adrián? Saltadita, pero. Saltadita, pero. Exacto. Una y media. Cuente, Adrián, a ver, ¿qué hizo en la fiesta de la Casa de la Cultura? Trabajar. De aquí solo pasamos trabajando, divertidos, pero trabajando. En un eventazo que hicimos por los 75 años, nos salió súper bien. ¿Nada más? No. Ya, gracias, Adrián. Sí, no, mentira. ¿Y esta semana? ¿Su guagua ya entró a clases? No, todavía. El mío es chiquito, así que entra el lunes. Ah, entra el lunes. ¿Entra a qué? Inicial, ¿no? No sé cuáles son los nombres. Pre-algo se llama. ¿Cuántos años tiene? El no es chiquito, dos. Dos. Dos años. Inicial, ah, entonces inicial uno. Inicial uno. Sí, tiene un nombre extraño, porque no es ni siquiera inicial. Pre-nurs. Algo así, no sé. Pero le llamando a su esposa de leyes, ¿no sabes? Sí, de leyes. Pero ella es como tipo guardería. Es igual colegio, pero tienen, digamos que sí, puede ser como guardería, pero es parte del colegio. Ah, muy entonces bien. Entonces van los dos juntos, el más grande va a tercer grado y es colegio. Entonces yo hablaba de él. Y digo, el más grande es tercer grado, el otro tiene dos juntos. Tercer grado se llama segundo de básica, hable con propiedad. Segundo de básica. No es segundo de básica. No, claro, es segundo de básica. El segundo de básica. Pero voy a llamar para quedar. ahora voy a aclarar ese nombre, porque en serio aquí son nombres medio raros. ¿Cómo nombres medio raros? Es que son nombres raros. Inicial 1, inicial 2, no, pre-kinder, primero de... Permítame un momento, sigan conversando y les traigo el dato concreto. Por favor, de preguntarnos, esposa. ¿Primer grado es? Segundo de básica. Segundo grado, tercero. Ajá. Tercer grado, cuarto. Cuarto de básica, entonces. Sí, tiene razón. Cuarto de básica. Ajá. Quinto, sexto. ¿Qué fue? Pues pregúntele a mí no me engaña. Bueno, ya vamos a preguntar qué ha hecho el Adri. Más bien dicho, ya le va a preguntar a su esposa qué ha hecho el Adri. Él hasta para eso. Así que empecemos el programa poniendo una cancioncita, porque ya vamos a ingresar al tema del día de hoy, a tomarnos un buen cafecito y a conversar acerca de este inicio a clases. ¿Qué es lo que así usted se acuerda? Va escribiéndonos por ahí a Una Noche Contigo en el Facebook, búsquenos, dele like y coméntenos un poquito acerca de las cosas que usted hacía, que recuerda, que le molestaba. Por ejemplo, yo recuerdo a mi mamá haciéndome unos peinados que no se me zafaba ni un pelo, porque me mandaba hecho una cola que parecía china. Yo no sé para qué las cirugías ahora de Botox y todas las cosas, si las mamás te cogían el cabello a las mujeres y te ponían toda la piel acá así. ¡Qué bestia! A mí me dejaba china, pero china que no tiene. Ya le voy a contar de eso. Justo hoy en la mañana me pasaba una anécdota con mi hija que ya le cuento. Iniciamos entonces una noche contigo aquí por la radio de la Casa de la Cultura. Vamos con musiquita. Vamos. ¿Quiere ir con algo ecuatoriano? Siempre. Muy bien, entonces. Esto es Cazador de Abby Mou. Bueno, la Abby realmente es quiteña, pero estuvo en Ambato y se casó y se fue a Costa Rica. Así que está residiendo en Costa Rica, pero esta canción fue grabada acá en Ecuador. También la compuso acá en Ecuador. Así que escuchemos al Abby Mou con Cazador. Solo te portas como un pobre loco, capturas niñas con tu miel sobre un tablero de ajedrez, y tienes la habilidad de pin tus manos desnudas y alisas tus anzuelos y tus garras a cazar y tu lengua desfilándola en el paladar de esta reina que me goce. Tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Hable, por favor, voy a estornudar. Salud, primero que todo, siempre la educación es importante para hacer todo ese tipo de cosas. Y así, en este cafecito de la noche, perdón, empezamos... Con un estornudo. Y empezamos con esa... Mami, ¿puedes por favor comprarme ese arreglo y ese esfero que no tenía que hacer? Oiga, algo súper chévere, por llamarlo de una manera, algo súper chévere de la lista de útiles en cuanto a los primeros años de educación hasta la escuela, hasta donde se acaba la escuela, es que a uno le dan una lista de útiles, ¿no? Entonces, le dan todo, ¿no? Un cuaderno a cuadros para naturales, un cuaderno a no sé qué, para lenguaje, un cuaderno para tal cosa, tal cosa, tal cosa, y le dan una lista de útiles completo. Lápiz, borrador, sacapuntas, y todos los cuadernos para qué sirve, y forrados de qué color, y hecho a la carátula, y el diccionario, y toda la cosa. Entonces, les dan. Pero pasado ya al colegio, le toca profesor por profesor. Después que le diga el profesor: hola, mi nombre es bla bla bla, soy de matemática y voy a necesitar esto. Mi nombre es tal y voy a utilizar este otro. Mi nombre es no sé qué, y así sucesivamente. Entonces, es complicado, es más complicado. Oiga, pero habían, hablando un poco del tema de la escuela, eran las listas. En claro. Algunos colegios eran 2-3 hojas de listas. Que era que la escarcha, que los palitos de lado. Eso es que... en los años iniciales, en claro, donde les mandan era... una lista, pero que no tiene idea. El Adri debe saber de eso. Claro, al Adri le deberían mandar comprar cartulina. El Adri es la esposa, y ahorita ya no sé, pues, qué mismo. Cartulina normal, cartulina escarchada, cartulina corrugada, papel brillante. El otro es el... Pliegos de cartulina. Pliegos de hojas. Papel escarchado, papel cartón también. El otro, ¿cómo se llama este? Con lo que se adornan los regalos a veces. La escarcha. No, el papel, es como plástico, pero... ¿Sabes cuál más también te decía? Las lentejuelas esas. Ay, también. Claro, las lentejuelas que tenía. Los pega, stickers, goma, la tijera. Pega. Tijera sin punta. Exacto, para cuidar sí. a los redonda era. Tijera redonda. De punta redonda, es verdad. ¿Cómo se llama este? Papel crepé. Ah, papel crepé. Claro, que se utilizaba solo para fiestas de Quito, me acuerdo. Claro, no. Es que a los niños de inicial, por ejemplo, les hacen hacer bolitas, rasgados, cuadraditos. Uh-huh. Entonces comienzan a enseñarles a escribir, en fin. Así que, bueno, ahí están las listas. Entonces en el colegio es complejo. Justo me llegaba un audio de mi guagua que me decía... No es mi guagua, ¿no? Ya está en primero de bachillerato. Que la carpeta, que la vincha, que forrado de tal color, que la copia de la cédula, porque ahora ya no les creen nada a los guaguas, así que la copia de la cédula tiene que ir para que puedas tú firmar los deberes y que parezca igualito. Igualita la firma tienes que hacer de la cédula con lo del cuaderno. Claro, ya no puedes falsificar. En nuestro tiempo era, te sacabas menos de 14, tenías que traer la corrección del examen con la firma del representante. Y la firma del representante, siempre había uno en el curso que hacía negocio y decía: yo te hago la firma, muéstrame la firma. Vea de usted. Una, ya, 50 centavos. Ya, 50 centavos para que no te zarandeen en la casa. Vea usted, yo siempre... ¿Lo valía o no lo valía? Lo valía. Oiga, qué feo. Yo llegaba a mi casa y mis papás me firmaban todas mis pruebas. Pero porque usted tenía más que de... que fuera la nota. 18, pues. Yo siempre... Y realmente aprendí eso de mis papás, así que ahora cualquiera que sea la nota, sí les firmo. La verdad es que sí les firmo, no importa sea cual sea la nota, sí les es firmo. Es que ahora han cambiado, las guaguas. Cosas, porque ahora los guaguas también creo que tienen ese poder, que antes nosotros no lo teníamos. ¿Cuál poder? El poder, ponte, de muchos guaguas. Creo que los papás se han tratado de ser más amigos que padres, muchos de ellos. Y obviamente hay guaguas que abusan y empieza a quitarse esa autoridad de gritarle al papá, de responderle al papá. Y obviamente hay muchos papás que no saben cómo reaccionar a eso. Y antes obviamente era la violencia. ¿Tú te acuerdas? Tú no podías responderle a tu papá, no podías decirle nada. Que te podía estar zarandeando y con sumas ganas, ¿no? Qué difícil su situación, pero... A mí no me pegaban tampoco. No, a mí tampoco realmente, solo te digo que hay casos y hay muchísimos sí, casos es en ese sentido. Porque ahora los guaguas, eso es lo que te digo, tienen ese poder porque las leyes de ahora dicen, tú no puedes toparle a un niño, tú no puedes pegarle a un niño. Porque va a la fiscalía, va a donde sea y te puede demandar, aunque seas tu padre. O sea, algo que yo aprendí es que uno no puede ser amigo de sus hijos, uno tiene que ser papá, uno tiene Exacto. que ser mamá, porque Exacto. para eso está... Para los amigos, ¿por qué? Porque los amigos, ¿para qué están? Para alcahuetear, para divertirse, para estar, sí, pero para taparte las cosas, para eso están los amigos. Y yo voy más al otro lado, tú estás moldeando a una persona. Exacto. Tú estás haciéndole crecer, y si no le das esa dirección de decir, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, y tenemos que respetar eso, le das esa parte de amistad, no va a entender el niño cuando sí es del papá y por cuando supuesto, no es del papá y es del amigo. Así que bueno. Exacto. Así que estábamos en la lista de útiles que a uno le van pidiendo cosa por cosa. Y la parte más trágica de la gente muchas veces es tener que forrar los cuadernos. ¿Sabes con cuál el ladri comienza? De ley no lo hace, lo hace la esposa. De ley. Debemos haber traído para que nos diga tips de cómo forrar cuadernos. ¿Con cuál comienza todo? Ni siquiera es con la lista de útiles, es de ese fatídico día de sol de 38 grados centígrados en el que toda la gente se acumula para ver los uniformes. Ahí empieza todo, por el supuesto. El sudor, toda la gente, hay tres... ¿cómo se llama? Sí. Hay tres... ¿vendedores? No, de los lugares donde se cambia la ropa. Vestidores. Hay tres vestidores y como 80 padres de familia sí. Con sus guaguas. Yo aprendí la técnica. ¿Sabe que la primera vez que mis hijos entraban ya, o sea, mi hija entraba al colegio en octavo, a nosotros nos robaron? Se llevaron mi maleta con todo el dinero, me dejaron sin nada en el centro. Entonces, de ahí obviamente aprendí a... ¿Qué te queda? Tal talla, ponte por encima, no me importa, ponte por encima. Si te queda grande, funciona. Si te queda ajustado con ropa encima, también. Si ya no logras entrar, entonces una talla más. Así que puede haber cientos de vestidores por ahí, que tapando por ahí o poniéndose encima ya funciona. Adrián, es tuyo el micrófono porque ya tiene la información de primera mano. De fuentes oficiales y fidedignas. Ay, ya, todavía no, están presentando la información ya mismo. Ya tengo el 1. Sí, como el 1, ¿cuál? Que son diferentes nombres. ¿En serio? Sí, a ver. El pequeño que tiene 2 años entra a nivel nacional 1. ¡Mande! ¿Mande qué? ¿Qué se llama? Nacional 1. ¡Qué patriota! Nacional 1. Sí, es para los pequeñitos. Para los que son patriotas, para los que han nacido ecuatorianos. ¡Chungo ecuatoriano ahí! Antes de entrar, ni siquiera formalmente. Como una guardería, pero en los colegios se llama Nacional 1. Nacional 1 es la primera vez que escucho. Y acabo de escribir. Y el tercer grado, el tercer grado se llama Proporcional 3. Que es el tercer grado, así que estaba en lo correcto. Yo creo que en el colegio donde les tiene a sus hijos se están inventando las cosas. Muy posible. Porque todos. Creo que la gente que nos está viendo en Facebook también. Disculparán, pero es que ¿cómo no es? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo. De básica. De básica. Porque es básico el tema. Y de ahí, primero, segundo y tercero de bachillerato general unificado. Se acabó. Se acabó. Más nada. Y eso que en nuestro tiempo era mucho más fácil. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, grado. Séptimo, octavo... Primer curso, segundo curso, tercer curso, básico. Cuarto, quinto, sexto, de especialidad. ¿De especialidad? ¿Se acabó? Sí, yo no sé para qué se hacen tanto lío. Nada, ahora, Nacional, Emelec, Barcelona, no sé qué más. Proporcional, tres, cuarto, cinco, dividendo octavo. Dividendo cuatro. Adri, para mí que te están sacando la plata. Ñaño, sí. Ten cuidado. Ñaño, ponte pila, oye. Date cuenta, Ñaño. Es más complicada porque tienes que estar ahí en la minga con y haciendo y colaborando. Con ají resbala. Dale nomás. Pero. Pero ve. Es que en serio, proporcional 3. De ahí ha de venir el proporcional 4, me imagino. No sí, sé si usted. Sí, esas son las escuelas, así que solo llegan hasta. O sea, proporcional 7 o 6. Pero solo es escuela. Ojalá te den todas las proporciones. Exacto. Por favor. ¿Y cómo te fue con la lista de útiles? ¿O lo hizo también tu esposa? O sea, ella se encargó de todo, pero yo le acompañé. Ay, qué bueno. Yo cargué las puntas. Básicamente. Pues, positiva la vuelta, entonces. Sí, son unas es que eso nos gigantes. Toca... Sí, realmente... son de 2 o 3 hojas para tu guagua de 2 años. Seguramente fueron unas 3 hojas de lista. Dos hojas cada uno, más o menos. ¿Ves? Ahí está. Y realmente, ¿ves? Nosotros, o sea, te hablo como hombres, hemos sido súper cómodos en ese sentido, ¿no? Sí. Porque es, a ver, hijo, ¿qué cuaderno quieres? No, ese no está bonito. Mira ese esfero, qué lindo ese esfero, rosado, morado, bla, bla, bla. Y el hombre es un ser en el camino. ¿Qué sentado en la tienda, sentado y esperando que... Y es de pagar y de llevar las juntas. ¡Qué bestia! ¡Eso es un novio prehistórico! ¿Cuántas horas se demoró, Adri, en comprar toda la lista de útiles? Una semana. ¿Qué es? Se fue de papelería en papelería. Claro, es que había que ver los precios más cómodos porque básico. No había suficiente presupuesto. Por supuesto que sí, para dos guaguas. Y en un proporcional 3, no, mentira. En un proporcional, ¿cuánto se demora en forrar todos los cuadernos del... No, hay, no creo que todavía lo hayan hecho. ¿Por qué dos no está aquí la Vivi? Dos tardes. ¿Crees que la Vivi no va a tener listo? Es que todavía no empiezan, entonces... Nos... No, pero ya estaba... Nosotros somos... Súper, supuesto. Hay que tener la lista de útiles. Nosotros, yo también me colé ahí. Pégate los membretes. No, eso no es. No me dejan hacer eso. Pusiste el forro plástico. Ahí sí, yo tengo que decir, no me dejan. Porque tiene sus técnicas. Y por supuesto entonces, que sí. Tu función es poner un cuaderno de este lado acá. ¿Forrados y no forrados? A mí me pasó lo mismo ayer. Yo manejé la computadora porque además hicimos con una técnica de esas, ya saben, medidas especiales. Entonces todas las ya saben cómo es mi esposo, mi esposa le faltó decir. Básicamente ya le conocen. Entonces, para ahorrar tiempo, forró no de la forma tradicional, sino con un color de fondo, como se llama ese papel, es un papel de forro, que viene ya del tamaño del forro, y solo le... ¿Le doblas, ajaja? Se llama forro de papel. Ese, papel forro le conocí así que... Bueno, está bien. Y sobre eso le hizo el diseño que quería mi hijo. Entonces nos gastamos tinta en un montón, en imprimir un montón de hojas de todos los diseños. Y en ese diseño ya estaba el membrete. Ah, muy bien. Entonces, ahí sí lo hiciste tú. Eso digo, yo manejé la computadora. Ah, ya, oh, ahí sí ya. Por fin. Bien, Adrián. Solo puso control P. Un cuaderno de un lado y entregarle a la persona. Eso hice ayer. Coger y cortar los scotch. Me dijeron, ya está. Yo cogí el cuaderno, bien feliz de la vida, y le entregué a la persona. Eso fue el último día, porque la primera semana yo iba contando. Y iban tachando la lista y me decían, busca un papel X rojo. Ah, claro, también. Y yo buscaba en la caja, aquí está. Sí, hay, check. Tira. Claro, bien, bien, muy bien. ¿No también te tocó las peleas de esas de dos personas por el mismo forro y sacarse los ojos y todo? Yo lo vi primero, no, yo lo vi. ¿No? No pasó. Ah, ya, qué bueno. Afortunadamente. Sí. Los hospitales ganan después de estos listos. Sí, lo bueno es que compramos con anterioridad. Entonces. Ah, bueno, sí, eso tenía sí. Yo compré como hace 3 semanas. Ayuda. Ay, yo pensé que iba a decir cuando se acabó el año. No, como hace... Apenas nos dieron las listas hace 3 semanas. Sí. Compramos todo. Mejor, y realmente. Los primeritos en entregar al colegio hace como 2 semanas. ¡Ay, qué dedicado! Es que si no, después se arman unos relajos. Oiga, algo, ¿sabe que es súper fácil? Yo le puedo decir... A ver, a mí me gusta mucho forrar cuadernos. Pero me gusta forrar los cuadernos que son grapados, porque eso tiene su técnica para no estar usando tijera, para no cortar, solamente se mete, se usa, se dobla y no necesitas ni siquiera scotch. Pero los que son universitarios y te mandan a forrar, los que son de espiral, sí, te toca cortarle, doblarle un lado, doblarle el otro, sí requiere un poco más de paciencia. A ver, Adri, pregunta básica. ¿Cuánto cuesta un esfero? No, mentira. Recordemos nuestra infancia. A ver, ¿a qué año quiere entrar de nuevo? ¿Qué año? ¿A qué proporcional? ¿A qué proporcional quiere volver al pasado? A ver, elijan cualquiera. A ver, vámonos a primer curso. A primer curso, ya. A primer curso, Adri. O sea, ya grandecitos. Ya, un poquito grandecito. Más grandes. ¿Cómo era? ¿Cómo era ese comienzo a clases desde lo del uniforme, lista de útiles... Y primer día de clases. Lo de la lista de útiles no me acuerdo bien porque, bueno, ahí en primer curso eran full libros, eso sí. Claro. Libros a montón, pero así como lista, no me acuerdo más que cuadernos y libros. Y, a ver, yo en primer curso cambiaba de colegio. Uy, le tocó uniformes nuevos en así, todo. Todo nuevo, claro, entraba a un colegio nuevo, así que fue totalmente... Todo nuevo, no conocía a nadie. Ay, pero variar nuevo en el sentido nuevo, de también, todo. Sí, me acuerdo que tenía 2 amigos, una amiga y un amigo que entraron conmigo, que se cambiaron de mi mismo colegio, entonces como con ellos me conocía, pero... Claro, pues ahí hacemos grupos. Pero en recreo, ¿sí? O estaban en la misma aula. Había uno que estaba en la misma aula, pero con él no me llevaba tanto en el otro colegio, pero ya como dos... dos extraños. Conocido, claro. Hazte pana, bro. Oye, esta parte es súper compleja cuando se cambian de colegio, así a cero, donde no conoces absolutamente nada. El día de la inauguración de las clases de mi hija, estaba viendo, ¿no?, cómo iban cantando el himno nacional, cantando el himno del colegio, y había un chico en la primera fila que se le notaba que el chico era tan nuevo que no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No cantó el himno al colegio, y cuando hicieron el grito, que ellos suelen hacer el grito de todos los colegios que tienen, el pobre se asustó y después solo se dio cuenta que tenía que alzar la mano y alzar la mano y alzar la mano y nada más. Entonces era muy claro que era su primer día. Trataba de balbucear, trataba de esas mismas palabras que decían los demás, les estaba viendo los y empezaba. No tenía idea de lo que estaba diciendo. Y justo le ponen primero. Y justo primero. Yo creo que esto es súper complicado, ser nuevo en lo que sea. Ser nuevo en tu trabajo, sí. Ser nuevo en el barrio, ser nuevo en tu conjunto, donde sea. Y más aún a una persona que está pasando por un proceso de adolescencia, por ejemplo, o de niñez también, en el cual llegas y no conoces a nadie. Y más aún si eres una persona introvertida. Peor aún, porque sabes que no vas a hacer amigos tan rápido. Entonces, tú que ya estás en ese colegio, en ese grado, que ya conoces al resto, acércate al chico o a la chica nueva, pregúntale cómo se llama, indícale las instalaciones del colegio, lo básico, dónde queda el baño, dónde queda el bar, cuál es la forma más rápida tal vez de llegar a alguna aula especial como la de naturales, la de computación, la de inglés, cuál es el profesor más enojón, cuál es el profesor más fregado, qué tal es el inspector, dónde está el rectorado. Comparten el recreo también con él. Comparten el recreo. Los primeros días, hasta que se ambiente, hasta que sepa las cosas. Créeme que ese chico o esa chica te van a agradecer siempre, siempre, siempre, porque le permitiste abrir un espacio de tu corazón, un poco de tu tiempo, y no se sintió tan solo, tan sola, tan fuera de lugar, porque no sabes las costumbres de la gente, no tienes idea cómo funciona el colegio, no sabes, por ejemplo, cosas como el grito del colegio, enséñale, no sé, dale una hoja de papel en donde pueda escribir la canción del colegio. O la identidad, cosas así. Cuéntale cosas del colegio. Que se sienta bien esa persona. Ayúdale para que su primer día o su primera semana no sea tan difícil y de esta manera puede iniciar de mejor manera. Porque quizás encuentres a un super amigo o una super amiga. Hay muchas personas que por ese mismo problema que dice Cris, piensan en cambiarse de colegio o piensan en ese sentido o volver al lugar donde estaban antes o cambiarse por esa desesperación de primero no adaptarse, segundo no tener amigos, tercero, sentirse que no es del ambiente que ellos esperaban. Y obviamente eso trae también cola de tener problemas en la casa, porque tus papás empiezan a obligarte a adaptarte. Claro. Y tú no te puedes adaptar a la misma rapidez que ellos. Y obviamente tus papás dicen, pero yo en el colegio era del más... Amiguero. El más amiguero. ¿Cómo no puedes hacerlo tú? Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y es... ¿Dónde te pones en los zapatos? ¿Y Adri, lograste ya hacerte amigos después o te quedaste para todos los años de colegio solo con los dos amigos? No, sí, en realidad para mí fue fácil, porque como dices, había gente que se... no sé si se apiada de uno o algo así. Entonces, gente que abre su corazón. ¿Te acuerdas? Rememoremos, como te dije, el primer día de clases. Ese minuto cívico que dice la Cris, ¿se te hizo difícil? ¿Cantaron el himno? ¿Tú qué hiciste? ¿O dijiste, ya me voy a aprender algún momento de la vida? ¿O si te sentiste extraño o cosas pues así? Uno siempre se siente extraño en esas cosas, pero creo que fue normal así porque me escabullí por ahí y como que no me prestaron mucha atención y tampoco era nada del otro mundo. Un discurso, el himno nacional, por ahí el himno a Quito y ni el del colegio. ¿Sí? Cierto, que antes se cantaba el himno a Quito. Claro, y el original, no el cambiado después. No, cantaron el himno a Quito esta vez, ¿no?, en el colegio de mis hijos, ahora que yo lo pido. ¿Y sabes por qué creo que fue por el sol? Los guavos estaban ya que no soportaban el sol. En la mañana tampoco. Debe haber sido también por el sol. No, estaba tapadito en esa parte. Debe haber sido que no debe de haber habido la canción, entonces, que le pusieron en la playa y no salió la canción. El archivo estaba corrompido ahí. Y no era como el Adri que tenía el YouTube para buscar y salvarnos de que ese rato. Ese archivo no te regaló un perro ese día, entonces por eso, ¿no? Pobrecito. Así que bueno, ¿usted al colegio llevaba colación? O sea, su mamá le mandaba, lonchera, exacto. O ya le daban dinero. En primer curso, no, sí, siempre llevaba. No la típica lonchera aparte. ¿En qué llevabas? En la maleta. Normal. Fondita. No, ya en primer curso no vas a llevar la lonchera a un lado. Sí. Ay, sí, ni hasta ahora no hubiera hecho amigos. La lonchera que está con el superhéroe así. Como Superman. Pero la mochila en el bolsillo de delante, así el típico. O el ratón con las dos orejas ahí. Sí, a mí no me mandaban mucho dinero. ¿Usted tuvo esa lonchera? La que se abre como maletín. De metal, no. No. No, nunca tuve esa. Pero había de plástico también, la que se abría tampoco así. Tampoco de plástico. ¿Cuál tenía? ¿Qué lonchera era telita? La típica de telita que llevabas así como bolsito. Ay, ay, ay. Igual no me metí en la maleta. Claro, no pegaba a llevar el primer día de clase de colación. ¿Qué era? ¿Sándwiches? De ley, sándwiches. Frutas. No, tenía algo fruta. Con fruta. Sí, frutas, que la fruta, saludable. Siempre un termito con algo o claro, alguna bebida así en cartoncito. Claro, la bebida esa de... Sí. Y el termito puesto en la fundita plástica. Claro. Para que no se riegue. Y bueno, se regaba igual. Buen termo, pero... Ah, ya. Fundita. No se regaba. Y ya... A mí sí se me regó unas tres veces. Ahí sí ya llevaba alguna cosa para comprar, pero no me gustaba ir a comprar al bar. Formaban mucho. Y además tocaba poner cuota entre los panas. Claro. Porque siempre había el que tenía así poquito, o el que le alcanzaba con las justas. El que no llevó. El que no llevó. Entonces ahí todos sacaban, ponían de a dólar, compraban dos, tres salchipapas para seis. Y como que ya no salían las cuentas. La pamba mesa no funcionaba, dije Adrián. ¿A usted le tocó comprar en Sucres? No. ¿No? No. En el colegio, o sea... ¿Cómo? O sea, en algún momento de la vida. Ah, en escuela sí, pero yo cuando era chiquito, yo... A ver... Tenía 10 años cuando se dolarizó. Claro, sí, pero sí le mandaban a la tienda pues a comprar en Sucre. Yo me acuerdo, claro, así cuando era bien chiquito, sí. Pero me acuerdo que ponte me daban una mesada. Yo con 5.000 sucres me daban. ¡Qué bestia! ¡Qué millonario! Pero ya cuando se cambiaba, ya en los últimos años, no era mucho. Era como ¡qué pobre el man! ¡Claro! Ya 5.000 sucres era como decirte un bonais. $2, $1, algo así. $2. Ajá. Un fresco. Claro, $2 al mes y ahora no te alcanza ni para los pasajes. Claro, claro, no, era algo así como para unos dulcecitos, claro, cosa. Para los caumales que vienen 5 y te alcanza para la semana. Bueno, ahí está. Entonces, la experiencia de Ladri, por lo menos sabemos que ha sido positiva. Terminó el colegio bien, hizo más amigos y sus dos amigos empezaron a conocer y acabaron con usted. Sí. O alguno se quedó en el camino. Después yo me cambié de colegio, pero fueron amigos de toda la. De toda la etapa escolar. Ay, qué chévere. Bueno, muy bien. Así que bueno, sabemos que siguen con la lista de útiles. Por ejemplo, los hijos de Ladri recién empiezan mañana y el otro el lunes. Han ido ingresando de a poco, de a poquito, para que no se les haga complicado ni se arme el tumulto de la vida. Esas desde nuevas reglas son buenas, el lunes, ¿no? Ya ingresan todos. Esas nuevas reglas son buenas, porque antes entraban toditos, les metían a toditos en el colegio. Era un caos todo, porque era un tráfico. ¿Sabe algo que era positivo de...? No sé si esto pasaba, la verdad es que desde hace 3 años, 4 años que mi hija estudia en colegio público, porque antes estudiaba en privado, no sé si pasaba antes, si alguien nos puede decir, es que una semana antes en la escuela privada ya publicaban la lista de a qué curso iba. Entonces hacían ya, decían, ¿no? Le tocaba en primero A, segundo A, tercero A, lo que sea. Entonces cuando uno iba el primer día a la inauguración, ya sabía que su niño tenía que estar en esa fila y se ponía en la fila del que debe estar. Ahora, en el colegio público, van diciendo ese primer día en qué curso les toca. Entonces toca estar pendiente ahí al nombre, en qué curso le tocó, a ver si le tocó con el amigo, con la amiga. Y uno como mamá quiere que le toque con el hijo, que uno es amigo de la señora, pues para hacerse ahí comadres también y poderse ayudar y darse una manita. Con ese y con el que tiene buenas notas para claro, apegarse, para ¿no? Y decir, a ver, señor, pues le escribo ahí, por favor. O que no le toque con el grosero, que no le toque con el vago, con el violento. Porque si no dice, chuta, no te llevarás con él, mijito, verás. No, si eres esa Madre Teresa Calcuta, que defiendes a todo el mundo, es esa peor. Esa guambra es una loca, no te... Entonces, chuta, y uno toca estar ahí pendiente de con quién le toca. Y después, el tutor. Antes se llamaba dirigente de curso, ahora se llama tutor. si es buena gente, qué material les va a dar, si le conoce. Entonces uno comienza a estalquear, a preguntar a los demás, ¿no? ¿Qué reputación tiene? ¿Qué tal se porta? ¿Es buena gente? ¿Es mala gente? ¿Es gritón? ¿Se deja sobornar? ¿No se deja sobornar? Exacto. ¿Y con qué? Si es dinero, si es botellita, si es comida, si es algo. Una gallinita, dice por ahí. Exacto, un cuisito ha de ser. ¿Usted sobornó alguna vez? ¿O le tocó a sus papás sobornar? No, jamás. Yo más bien era de los que luchaba por el lado del bien. Y por eso tuve muchos problemas. Del lado del bien. Sí, ¿Cuál es del lado del mal? Los sobornos. Yo más bien era de... Chuta, yo soy del lado del mal, entonces. Yo era de los que estaba pilas, de que cumplan las leyes, de... Pues, hijo, o sea, de ley les caías mal a todos. O sea, usted, Adri, de ley ha de haber sido presidente del curso alguna vez. No llegué a ser. No. Presidente. No. Ay, sí, a mí. Oiga, no, antes de que yo mal. Yo iba contra los colegios, ¿no? Contra los profesores. No. Yo iba contra el colegio, así, con el que no tenía que cobrar tal cosa, y les denuncié y toda la noche. ¿Ves, hijo? Ya vamos a hablar de esas partes rebeldes. Rebeldes. Para que vean esas carnes, ¿no? Ajá. Oiga, antes de que se malinterprete, no es que yo haya pagado a ningún profesor. No. Es que lamentablemente mi hija no tiene buenas aptitudes ni actitudes para los deportes. Entonces en educación física estaba muy mal, pero muy mal. Y el profesor me dijo, está bien, tráigame un par de banderitas, como 20 banderas de colores, de tela, y veremos qué hacer. Así que tuve que llevar 20 banderitas de colores. Y mi hija sigue su curso natural y normal hasta ahora. No le da a la educación física. Todo el intelecto, pero no pega pie con bola, como suelen decir. Salieron unos hijos... enclenques. Porque el otro tampoco es que sea... Porque el otro es del karate y ya. Enclenques. Pero bueno, ahí hay que darle entonces. Así que bueno, póngale onda, ya seguiremos hablando acerca de esta entrada a clases, porque todavía hay mucho que conversar, hay mucho que hablar. Ya vamos a contar un poco acerca de ese típico niño o esa típica niña que es descuidado, o sea, que hasta la mochila no lleva. Desalineados también. Desalineada, de la típica, y también de la típica mamá que está con el guagua ahí, poco más se sienta al lado en clases, para recibir clases con el niño. También hay... Yo les voy a dejar una anécdota que les voy a contar el próximo miércoles, pero una vez, porque me quedé dormido. Y ¿en clases? No, en la casa. Salí rapidísimo y me tocaba a diario. Me puse un zapato de un color y el otro zapato de otro. Puede ser. Llamé a mi mamá, pedí auxilio a mi mamá y lo único que mi mamá dijo, nos vemos a la una y te paso viendo, mijo. No. Yo se habría ido a salvarle. De más no, sí. Yo también. Bueno, nos vamos, hemos conversado acerca de este inicio de clases, algunas anécdotas también. Así que recuerde, hágase amigo de esa persona que ingresa por primera vez al colegio, que no tiene ningún otro amigo. Créame que le va a agradecer y quizás empiece una hermosa amistad y sea para toda la vida. Así que sea bueno con las demás personas que están a su alrededor. ¡Nos vamos! Qué triste esa anécdota. Por favor, pónganse pilas desde el inicio. Todos a ponerse pilas desde el inicio. Las clases, si tú lo ves, duran muy poco, van rapidísimo. Y muchos de los alumnos, al último bimestre, ya, a ver, vamos a salvar el semestre. Vamos a salvar el año. No, señores, desde el inicio para que al final puedan estar un poco más sueltos. Mi nombre es Esteban Ruiz, les mando un abrazote. En serio, qué fea anécdota, y el próximo miércoles les cuento. Que tengan un excelente resto de noche, hasta el siguiente miércoles. Mi nombre es Cris Cadena, les mando un abrazo. Gracias por haber venido, la pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.